Noticias del Sur. Análisis sobre la realidad latinoamericana en Lo Importante es Otra Cosa. Si vamos a hablar de la realidad latinoamericana, qué mejor que hacerlo con Federico Vázquez, que además está dando vueltas por Latinoamérica. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Bien, muy bien. ¿Dónde estás? Y estamos en Brasil. Oh, qué lindo. ¿En la playa? No, bastante alejado de la playa. Estamos en Brasilia, la capital. Mira vos. Está bien metido para adentro. Es una zona seca, calurosa. Cerca del Amazonas. ¿Cómo? Muy cerca del Amazonas. Claro, está bien metido en el corazón de Brasil. Así que de playa... Nada. Está bien, me parece muy bien. Está la del hotel siempre. Me parece, ¿viste?, muy bien. Solo por envidia nomás. Igual te marcó muy claramente que tiene la pileta del hotel, que debe ser seguramente una enorme pileta con trampolín. Trampolín no lo vi, pero es grandecita. Pues estamos... A veces esto... Tenemos suerte... Y nos toca lugares interesantes. El hotel este en Brasilia es donde se hospedan en general los presidentes cuando vienen de visita, porque además está cerca de la residencia de Lula, así que es un hotel bastante de alto vuelo, digamos. La está pasando feo, digamos. Ahí en Brasilia no están escrachando a ningún periodista, ¿verdad? No, acá en Brasilia, viste, no, es una ciudad bastante extraña. Es la segunda vez que estoy y... Es hasta raro llamarlo ciudad, porque en realidad es un conjunto de edificios públicos bastante monumentales. Vos sabés que hace poquitos días, hace cuestión creo una semana nomás, Brasilia cumplió 50 años, ¿no? Es una ciudad que fue construida en los 60 y de cero, absolutamente de cero, pensada ya como capital de Brasil para trasladarla cuando de Río de Janeiro, que era la capital tradicional, hasta aquí. Y bueno, fue toda concebida desde el vamos por un conjunto de arquitectos y pensada como la residencia, bueno, no solo del Poder Ejecutivo, sino del resto de los poderes. Y por lo tanto es un conjunto de edificios públicos impresionantes, muy modernos, ¿no? Tiene una biblioteca muy linda, ¿verdad? No fui a la biblioteca. Una biblioteca enorme. No fui. Me hicieron algunos paseos así, esos city tour que te muestran, porque nunca venimos con mucho tiempo, ¿no? Pero estuvimos en las plazas, en algunos museos. Hay un museo de arte moderno, que ese sí lo conozco también, que está muy muy interesante. Y sobre todo la sensación esta, ¿no? Es como Brasilia es una especie de metáfora, por un lado, del desarrollo de Brasil. El lema con el que se hizo la ciudad es 50 años en 5, ¿no? Y escúcheme, armaron una capital precisamente en un espacio donde no hay puerto. Claro. Qué gente rara, ¿no? Y además, y te agregaría otra cosa, que es un poco lo que a mí siempre me resonaba en la cabeza, y esta vez me pasó lo mismo, que es difícil imaginarse una escena que es tan latinoamericana como es una protesta social frente al poder político. Porque en realidad acá no hay gente, digamos. Es una ciudad sin gente. Obviamente que la gente está, ¿no?, en las afueras de la ciudad. Los trabajadores de Brasilia no viven en Brasilia, es una ciudad carísima prácticamente, con precios, te diría, europeos, justamente porque aloja a toda la élite de funcionarios públicos, y los trabajadores de Brasilia, los trabajadores del hotel donde estoy, por ejemplo, viven en las afueras, lo que se llama las ciudades satélites. Pero además, viendo, caminando un poquito la ciudad, esta idea de que te decía antes, ¿no?, de para nosotros tan común, de bueno, una manifestación reclamando esto o aquello, una presión, tener cerca, no sé, tener en la misma ciudad la central sindical y por ejemplo la casa de gobierno. Bueno, todo esto acá está medio desdibujado, ¿no? Y está realmente, bueno, creo que también fue concebido un poco con esta idea, ¿no?, de alejar el poder político de las ciudades conflictivas de Brasil, ¿no?, que podrían ser Río, San Pablo, ciudades muy populares o con mucho conflicto en la calle. Así que es un poco esa sensación, te diría, medio ambigua, ¿no? Y por otro lado es una ciudad hermosa desde el punto de vista estético, te imaginás, ¿no?, desde la iglesia, que es una iglesia hiper también moderna y que no... parece más un ágora que un templo, y así, bueno, distintos edificios, ¿no?, el mismo Plan Alto, que también muy particular, el edificio del Congreso, etcétera. La verdad que es una ciudad interesante, ¿Es una ciudad que no tiene un área productiva específica? No, No, te digo, pero el mejor resumen que hasta menos hasta ahora yo le encuentro es esto que te decía, un conjunto de edificios públicos muy bellamente acomodados, con muchas parcelas de espacio libre, donde es muy difícil, de hecho, salir a caminar como uno podría salir a caminar por cualquier ciudad, incluso en las grandes capitales, porque no hay calles de 100 metros y entonces y barrios. ¿Y centros comerciales tampoco? ¿Cómo? ¿Centros comerciales tampoco? Sí, eso sí hay bastante. Al estilo, te diría, más norteamericano, ¿no? De un gran mall, un gran shopping, pero no está, no es lo mismo que el Alto Palermo, que por ejemplo está puesto en medio de un barrio con mucha población circundante. Esto es algo mucho más, te diría, inhóspito. Y la dimensión cultural también se reduce precisamente a esa especie de shopping gigante. No hay cines por afuera, no hay teatros por afuera. Los hay, de hecho, bueno, nosotros con Tangueto, que vamos a actuar en uno de estos teatros, es un teatro muy lindo, pensado para la música y para espectáculos artísticos. Hay, pero te diría que le falta esa cosa del sabor de la gente, ¿no? De ver una ciudad en movimiento. Es difícil, no se ve aglomeraciones humanas, ¿viste? No veo plazas con chicos jugando, como toda esa cosa de... tan propia no solo de Buenos Aires, sino de todas las capitales o de ciudades importantes, de las mismas ciudades de Brasil. Acá está medio ausente, ¿no? Es algo bastante particular. Hace difícil imaginar un carnaval en esa ciudad. Absolutamente. Tal vez lo haya, no lo sé, porque los brasileños también son también de darte sorpresas, ¿no? Pero no... Desde acá no suena muy lógico que acá se armen carnavales. Tal vez en la ciudad de satélite que te digo sí se parezca más al resto de Brasil, ¿no? Federico, contame un poco el panorama político real, cómo se está viviendo este auge de Brasil en todo el mundo. Bueno, esta noticia es importante, están todos hablando un poco de eso. Están hablando, y justamente ayer lo hice con una periodista de un canal de televisión público de acá de Brasil, que está yendo a la Argentina, la cuestión de la cumbre esta de presidentes que va a haber por la UNASUR y que probablemente elija al secretario general, es un tema también... relevancia, no sé qué grado de veracidad tenga, pero lo que ella me dijo es que Lula no estaba tan contento ni tan convencido de que fuera Kirchner. Cuando le pregunté un poco más en serio, bueno, pero qué, no lo van a Brasil no va a apoyar la candidatura, bueno, no, están ahí viendo, me lo dijo como algo que no estaba definido, veremos. Ese es uno de los temas, ¿no? Mirá vos, qué interesante el dato, ¿eh? Sí. ¿El por qué te lo dijeron? ¿Cómo? ¿El por qué? ¿En qué se basan no, para no estar no, seguros? Y también, a ver, no es que desconfíe de la periodista, no la conozco tanto, pero, quiero decir, es un dato, me lo tiró, no es que me dijo que Brasil había decidido no apoyar, ni mucho menos, pero hay algo que sí, y hablando con bastantes personas, esto se vio reflejado, esta idea de que el gobierno de Kirchner afuera, y sobre todo en los sectores de los medios, ¿no?, particularmente los medios de Latinoamérica, es visto casi como un Chávez, ¿sí? Uh-huh. Está más ahí, más ubicado en ese perfil. Ahora, qué enorme distorsión que tienen los medios, ¿no? Sí, qué sí. Tema para trabajar, porque la verdad que si Kirchner es Chávez... Sí, sí, y es que además está, bueno... Lo que uno se imagina, aunque no lo tengo en detalle analizado, me parece que justamente si nosotros la cuestión mediática la venimos discutiendo, qué sé yo, y vimos viendo de qué manera los grandes medios, ¿no?, como Clarín, La Nación, etcétera, provocan una agenda bastante distorsionada, pensemos que al exterior lo que casi exclusivamente le llega es esa agenda marcada por los medios, digamos. Nosotros al interior de Argentina podemos informarnos por otras vías, etcétera. Pero pensemos nosotros lo que nos llega de Brasil, que nos llega ahí, Folha de San Pablo, O Globo y no mucho más. Ahora, Federico, vos no olfateás que en realidad debería haber algo más íntimo en la relación política Kirchner-Lula que simplemente una cuestión de imagen o marketing. No, seguro. Ahí es donde yo digo... ¿Cuánto de ese dato que me da ella es la lectura que se hace de la Argentina y de lo que querrían que no pase? No me imagino, a ver, concretamente no me imagino que Lula esté viajando, creo que lo hace mañana, pasado mañana, a la Argentina sin tener definida la posición. No, suena serio eso. Me parece que eso ya está acordado. Y por los indicios mayoritarios que tenemos, el acuerdo pasaría porque sí sea el secretario. Uno imaginaría que por ahí se resintió la relación por las cuestiones que estaban ligadas al intercambio comercial. Bueno, sí, puede ser. También, Lula, pensemos que... ¿El intercambio comercial a qué te refieres exactamente? A ver. Me refiero puntualmente a esos momentos de tensión que tuvieron Argentina y Brasil en el momento de crisis. Y por el tema de ciertas protecciones particulares. Efectivamente. Sí, bueno, también puede ser. También es cierto que Lula está en un momento raro, digamos, de su liderazgo. Por un lado, aumenta su tasa de popularidad todo el tiempo y al mismo tiempo está pronto a dejar de ser presidente, ¿no? Yo te digo la verdad, si fuera dueño de un multimedio lo contrataría para un programa de televisión. Bueno, él acaba de decir que no va a dejar de hacer política, ¿no? Esta es un poco una definición de los últimos días de él, y me parece que también es como que está buscando su lugar para los próximos 4 años, ¿no? Y en este sentido también el otro debate que se viene profundizando en Brasil es la cuestión de las elecciones, que son en octubre, y está pasando algo que tal vez hay que ver cuánto se mantiene, que es que Dilma, la candidata oficialista del PT, venía creciendo las encuestas y frenó su crecimiento. Y de hecho casi todas las encuestas dicen que Serra, que es el opositor, ¿no?, de centro-derecha, está manteniendo una ventaja importante, entre 6 y 10 puntos, depende de la encuesta que se agarre. Pero el nuevo dato es que el tercer candidato, Ciro Gómez, más cercano ideológicamente al PT, acaba de renunciar a la candidatura porque tenía porcentajes no muy altos de intención de voto. Ajá. Y hay que ver qué pasa. O sea que hay por ahí una posibilidad de que ese porcentaje de votos de centro-izquierda termine del lado de Dilma. Sí, pero fíjate lo que son también los medios acá. Eso es lo mismo que podría pensar yo. Pero los grandes operadores, y me refiero sobre todo a Datafolia, que es la agencia de análisis político de encuestas más grande de acá, hizo la lectura contraria y fue reproducida por casi todos los portales. Y a mí me costaba entender esto de que la renuncia de un candidato de centro izquierda termine beneficiando directamente a Serra. Y las explicaciones, cuando uno las leía, eran más de opinión política de esta misma supuesta empresa neutra de encuestas, ¿no?, de realización de encuestas. Sí, sí, acá conocemos mucho de eso. Que el análisis de los números. Claro. Sí, ¿me decías? No, te decía que acá conocemos mucho de eso. Digo. Claro, ¿viste? Entonces, claro, lo que te quería transmitirles es esta idea que estamos tan discutiendo tan permanentemente sobre los medios, el posicionamiento, esta idea de que los medios se están transformando cada vez más en lugares de opinión y de bajada de línea y cada vez menos información. Está teniendo traducciones no solamente en la Argentina, ¿no? Esto que les contaba de Brasil es bastante concreto y bastante llamativo, ¿no? Federico, la derecha en Brasil, no solo partidaria sino mediática, agitó mucho el tema de la militancia revolucionaria de Dilma. Sí, y de hecho la siguen poniendo en esas notas casi de neutras de agencias de noticias, ¿no? De tal candidato, no sé, hoy leía una sobre justamente todas las encuestas, entonces decían, José Serra, gobernador de Sao Paulo, creció las encuestas, bla, bla, bla. Decía, Dilma Rousseff, ex guerrillera. Claro, digo porque eso lo agitaron, años, ¿no? Lo agitan con la misma recurrencia, de hecho, bueno, en la elección, precisamente en Uruguay, claro. Ocurrió algo parecido, nada más que se excedieron, sí. Y terminó siendo contraproducente. Claro, bueno, sí, acá queda por ver qué pasa, ¿no? Está por un lado su condición de mujer, que para Brasil también es todo un tema novedoso, que es la primera mujer con chance. Supongo que no habrá tanto prejuicio, ¿no?, con el tema de su género. No parece, la verdad que no parece ser esa una barrera tan importante. Hay que ver igual, ¿no? Hay que ver. Pero también hay otra candidata que es Marina Silva, que bueno, que también le está yendo bastante bien para ser una fuerza pequeña, está juntando cerca del 10% de los votos, y ella es mujer y además es negra, o sea que tiene todo una doble, arrastra una doble mochila, ¿no?, de discriminación. Intuitivamente uno percibe que no tienen tanto conservadurismo mental en Brasil. Podría ser, sí, no, sí, no me animo a afirmarlo así, pero... Sí, sí, es intuitivo, no estoy dando ninguna aseveración matemática ni estadística. Sí, absolutamente. Lo que sí parece ser bastante determinante hasta ahora en las chances de la candidata del PT es su nivel de conocimiento. En Brasil sí lo que hay, está muy fragmentado, es el acceso a la información de sectores... Aquí es un país de grandes sectores populares y grandes sectores marginados, ¿no? Y marginados de elementos básicos, ¿no? De la información, de acceso a ese tipo de conocimiento. Y, por lo tanto, es muy determinante cuánto se conoce un candidato y cuánto no se lo conoce. Y Dilma Rousseff, a pesar de ser pertenecer al gabinete de Lula desde hace bastante tiempo... Es una figura que no había tenido un perfil tan alto, una exposición tan alta, y por lo tanto todavía tiene niveles de desconocimiento altísimos en muchas regiones de Brasil, lo cual hace que la gente obviamente no se incline a votarla porque ni siquiera la conoce. Cosa que no pasa con Serra, que es el gobernador del estado más importante del país desde hace mucho tiempo, es un tipo que tiene 30, 40 años en política, ¿no? Entonces, bueno, esa ventaja... creo que también es parte de lo que explica todavía el desnivel en los votos. Federico, ¿vos pudiste apreciar algo de las campañas publicitarias que están empleando cada uno de los candidatos principales en Brasil? Mira, la verdad que no, vi muy poquitas en televisión todavía, eso, al menos la televisión que vi acá, eso no estalló. Y no hay carteles, ni afiches, ni pintados. Mira, en Brasilia, nada. Estuve también en el norte, ¿no? En Recife, y tampoco ahí había mucha gente. Acá también hay una cuestión, que es... está bastante reglamentado el comienzo de la elección, de la campaña electoral propiamente dicha. De hecho, el Estado subsidia los espacios políticos en televisión. Tal vez, digo, no los vi porque tal vez todavía no haya ninguno. Pero tienen un nivel, solamente se permiten 30 días antes de la elección. Bien. Eso está bastante reglamentado y, bueno, pareciera que se cumple. Después lo que tampoco vi es mucha cosa así de propaganda, digamos así, silvestre, ¿no? De pintadas y eso. La verdad que no estuve también en Belo Horizonte, otra ciudad importante, y no aprecié eso. ¿Hasta cuándo te quedas ahí, Fede? Y mira, nos queda los shows acá en Brasilia y después Porto Alegre y ya volvemos, el lunes, martes estamos por ahí. Bueno, como siempre, súper completo tu informe, cuando vuelvas nos traerás más noticias de lo que estamos haciendo. Nos traerás garotos, ¿no? Cuando vuelvas. Garotos, bueno. Dale. Garotos y garotas, está listo, bien. Te mando un beso grande, muchísimas gracias, ¿eh? Saludos ahí. Hasta luego. Chao. Federico Vázquez, nuestro habitual columnista en lo que tiene que ver con la región latinoamericana. Brasil, chiquibum, chiquibum. Lo importante es otra cosa.